Una sombra larga y oscura, político de sangre fría. La gente ve dada vuelta, la montaña del poder dada vuelta. Una sombra larga y oscura.